Bienvenidos a Lluvia con Truenos, un programa para y por la liberación animal. La pena de prisión, cuanto más elevada mejor, parece la respuesta obvia ante los casos de maltrato animal. ¿Pero es realmente así? ¿Es la única opción? ¿Es la mejor? ¿Pedir más cárcel es algo normal, natural y necesario? Acabamos de leer un fragmento de la contraportada del último libro editado por 824 Ediciones con el título ¿Puede la cárcel defender a los animales? El libro consta de dos textos muy interesantes que la editorial ha unido para facilitar la reflexión sobre un tema tan complejo como es. El primer texto es de Violencias, Protección, Apariencias, de la Asamblea Antiespecista de Madrid, al que ya dedicamos el programa 30. Y el segundo texto del libro es Pensar respuestas eficaces y constructivas al maltrato animal, de María José Bernuz Benítez, profesora de Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza. Por suerte hoy la tenemos en el programa. Bienvenida a Lluvia con Truenos y muchísimas gracias por dedicarnos este rato. Muchísimas gracias a vosotros por ser tan tenaces en visibilizar la causa animal y por hacerlo pues de una manera tan ponderada. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues nada, aquí ya sabes que si nos conoces un poquito nos metemos rápidamente al lío. Tenemos muchísimas preguntas, así que si te parece bien, empezamos. Al principio del programa escuchamos la consigna muy repetida por activistas, animalistas, de maltrato animal al Código Penal. Y a pesar de que el maltrato animal ya estaba incluido en el Código Penal desde el año 2003 como delito, posteriormente la Ley Orgánica 5/2010 del 22 de junio y la Ley Orgánica de 1/2015 del 30 de marzo introdujeron nuevas modificaciones que condujeron a los vigentes artículos 337 y 337 bis, en los que se tipifican los delitos de maltrato, explotación sexual y abandono de animales. Y hasta la última modificación, que ha sido ahora en marzo de 2023, que creo que ha cambiado el artículo, ¿no?, el 337, bueno, ahora nos pones un poco al día. Realmente el movimiento de defensa de los animales sigue sin estar satisfecho con estos cambios. Entonces nos preguntamos qué es lo que realmente hace que la protección de los demás animales a nivel jurídico sea tan endeble. A ver, en realidad yo creo que sí que ha habido cambios. Es verdad que parece que nunca estamos satisfechos, pero cuando lo vemos con un poquito de perspectiva, yo creo que sí que ha habido una cierta evolución. Porque como tú muy bien decías, todo esto viene desde el año 2003, ¿no? Es un momento en el que las faltas se convierten en delitos, se aumenta un poquito la duración de los delitos más graves contra los animales, pero, por ejemplo, se exigía el ensañamiento. Claro, eso es muy difícil de aplicar porque hay que verificar, el juez tiene que verificar que se ha querido producir un sufrimiento extra al animal, ¿no? Entonces eso dificultaba el poder entrar a enjuiciar esos casos. Pero en el año 2010 se habla ya de maltrato injustificado. Claro, eso es otra cuestión. Dices, ¿hay algún tipo de maltrato justificado? Pero bueno, parece que hay una cierta evolución y no se exige ya el ensañamiento. En el año 2015 se deja de lado la alusión al sufrimiento y ya parece que hay algo como más objetivo. Es decir, se centra el Código Penal en que se haya producido un resultado, ¿no? Que haya o muerte o lesiones. También hay un progresivo incremento de las penas de cárcel, porque se puede imponer hasta 18 meses con posibilidad de suspensión de la ejecución de la pena. Hay que decir, me gustaría decir que en el Código Penal todas las penas de prisión de menos de 2 años se puede suspender su ejecución, siempre que cumpla determinadas condiciones. Claro, esto forma parte de la discrecionalidad del juez, ¿no? El juez puede suspender con la condición de que haga cursos de formación o algún otro tipo de condición, ¿no? Y en el año 2023, que es la última modificación que tú comentabas, se centra en que se haya causado lesiones que requieran tratamiento veterinario, los actos de contenido sexual siempre que causen daño. Pero después, cuando vamos a la cuestión de las penas, sí que se... A mí yo entiendo un poco también la cuestión de los movimientos en defensa de los animales, porque o llama la atención, ¿no? Porque es verdad que aumenta las penas de prisión hasta un máximo de 24 meses, con lo cual seguimos estando en los 2 años que permiten la suspensión de la ejecución, Pero a mí lo que me llama más la atención es que es hasta 24 meses, pero permite sustituir las penas de cárcel por las de multa, que además sabemos que las penas de multa se van a ajustar siempre a la capacidad económica del agresor. Quiero decir, también hay que decir que la sustitución de las penas de cárcel por penas de multa caben en todos los delitos, salvo cuando hay muerte del animal. En ese caso no cabe sustituir las penas de cárcel por multa. Y también lo que decía antes, siempre cabrá la suspensión de la ejecución de las penas inferiores a 2 años con condiciones y siempre que se entienda que la prisión no es necesaria para evitar la reincidencia, solo si es la primera vez que delinque, si hay un esfuerzo por reparar el daño. Quiero decir que no sé cómo explicarlo bien, de forma poco jurídica, pero precisa. El juez siempre puede suspender la ejecución de las penas de menos de 2 años, con alguna condición o no, eso depende de su discrecionalidad, pero siempre que, como digo, ¿no?, que la pena no sea necesaria, que no sea el primer delito y demás. Una cosa que yo creo que de alguna manera perturba un poco al movimiento animalista es que sigue diferenciando entre animales de la misma especie, ¿no? Decimos, según la función que cumple, entra en el código penal o no entra. No es lo mismo el perro de caza que el perro de casa, como decimos, ¿no? Entonces, eso es una primera cuestión. Y después que sigue habiendo esa jerarquía especista entre tipos de animales, ¿no? Porque es verdad que es un logro el haber integrado a los vertebrados. Está claro que la protección es inferior, pero sigue protegiendo más a los animales, no sé cómo explicar, que dependen de las personas. Yo creo que al final eso ya estaba en el año 2015. Decimos, la mayor protección es a todos los animales que dependen de las personas y que por eso son más vulnerables y el resto quedaban fuera. Pero ahora en esta última modificación sí que se incorporan los vertebrados. Claro, yo creo que también es importante distinguir entre lo que es la protección jurídica y la protección judicial. Es decir, una cosa es lo que dice el Código Penal y otro es cómo aplica el juez las penas. Entonces, a ver, no sé, yo creo que jurídicamente puede ser suficiente con 2 años de prisión. O sea, hay que ser consciente realmente de lo que supone estar encerrado durante 2 años y a partir de ahí pensar en lo que se pide. Otra cosa diferente es qué es lo que ocurre en el ámbito judicial. ¿Por qué acaban tan pocos casos en prisión cuando sabemos que hay verdaderas barbaridades de trato y maltrato y abandono de animales, ¿no? Es decir, tendríamos que entrar a conocer cuáles son las razones para cerrar el caso. Hay veces que hay falta de pruebas. ¿Por qué se utiliza o cómo se utiliza la suspensión de la ejecución? Si se condiciona o no. ¿Por qué no se denuncian más casos? Porque en realidad hay veces que se sigue entendiendo que es un tema privado o que no es suficientemente relevante para enfrentarse a un vecino que sabemos que está haciendo algo con un animal, ¿no? Y después a mí me gustaría también recordar, entonces yo creo que hay que diferenciar lo jurídico, lo que dice el Código Penal, y después quizás entrar más a cómo aplica el Código Penal el Poder Judicial, ¿no? Que no digo que lo esté haciendo bien o mal, sino que habría que profundizar un poquito más en cuáles son las razones que hay detrás de lo que hace el Poder Judicial. Y después también me gustaría decir que, claro, el movimiento animalista siempre piensa en lo penal, ¿no? En el Código Penal, pues porque parece que es lo más simbólico, es lo más potente, pero yo creo que es importante también atender, por una parte, a la normativa de bienestar animal, que también es del 23, reciente, que protege sobre todo los animales más domésticos y que impone sanciones muy importantes. Y por tanto, y también yo creo que hay que estar atento a toda esa normativa administrativa que establece obligaciones con otros animales de caza, de experimentación, ganadería, etcétera, que si no se cumplen también imponen sanciones muy, muy fuertes. Es decir, entiendo por qué nos centramos en el Código Penal, porque es muy potente socialmente hablar de lo penal y hablar de la prisión, pero creo que no podemos dejar de pensar en toda esa otra normativa que también nos permite intervenir cuando las personas cometen atropellías con los animales. Y en tu texto planteas preguntas muy interesantes que nos gustaría que nos pudieras intentar responder, aunque de manera un poco resumida. Una de ellas planteas que protege los delitos contra los demás animales. Claro. A ver, este es un tema, a mí me parece, es el tema de qué es lo que se protege, qué es lo que hay detrás del delito de maltrato animal. ¿Qué es lo que pasa? Que como el tema animal, sabes muy bien y sabemos muy bien que es un tema tan controvertido, también es muy controvertido el saber qué es lo que protegemos con el delito de maltrato y abandono de animales. Entonces, también aquí sí que me gustaría decir que ha habido una cierta evolución en eso, en entender qué es eso que se protege con el delito de maltrato animal y que yo creo que nos acerca más a la percepción social que hoy hay que mantener del animal como un ser que siente, que sufre y que padece, ¿no? Si lo pensamos también con un poco de perspectiva y muy rápidamente, porque tampoco me quiero enrollar mucho con el tema de la evolución, tú piensa que en el Código Penal del 95, que es nuestro código, el delito contra los animales era una falta contra los intereses generales. Con lo cual ves que es una cosa como muy genérica. No se sabía si era algo que atentaba contra la ecología, contra los sentimientos de las personas, hacia la crueldad hacia los animales, si lo que se castigaba era el maltrato porque el maltratador podía ser violento con otras personas. Quedaba como muy en una tierra de nadie, ¿no? En el año 2003, por ejemplo, ya se abre como un capítulo en el que es la flora, fauna y animales domésticos. Claro, ahí lo que se daba a entender a veces era que lo que se protegía eran valores ecológicos. Claro, y eso sabemos muy bien también que a veces pueden ser contradictorios la protección de los animales individualmente considerados y la protección de los animales dentro del ecosistema. No tiene nada que ver, ¿no? En el año 2015, como decíamos antes muy bien, se convierten las faltas en delitos y se amplía mucho el tipo de animales protegidos penalmente. De manera que, como yo creo que lo comentaba antes, se protegen todos los animales que están bajo la protección, de alguna manera, o que dependen de las personas. Y es eso lo que genera su vulnerabilidad. Y de hecho que quedaban fuera. A partir del año 2015 quedan fuera solamente los animales salvajes en su hábitat y los utilizados en espectáculos autorizados. Claro, en la modificación esta que tú comentabas de este año, hay ya un apartado específico, es un gran avance, aunque parezca que no, pero desde el punto de vista de los juristas, ya sé que no, pero que haya un apartado en el que se habla de los delitos contra los animales, es una cosa tremendamente importante. Claro, ¿qué es lo que pasa después? Que cuando se interpreta, dice, bueno, pero esto, ¿qué es lo que protege? Hay una parte de los autores que dicen, bueno, estos son delitos contra el bienestar de los animales. Cuando entendemos eso así, lo que estaríamos castigando es que se cause gratuitamente un daño y supone, claro, eso supone que a quien se ofende es a la sociedad, porque decimos la sociedad. Lo que quiere es el mínimo sufrimiento del animal y realmente lo que protegemos es esa cuestión. Es mucho más interesante, yo estoy más a favor de esa interpretación, lo que se protege son los derechos de los animales. De hecho, por ejemplo, la exposición de motivos de esta última ley hace referencia a que el bien jurídico a proteger es la vida, la salud y la integridad tanto física como psíquica. Con lo cual a mí me da a entender que lo que hay detrás es esa protección de la vida y de la integridad de los animales. Que además es muy curioso porque cuando hablamos de personas humanas, de animales humanos, son bienes jurídicos diferentes. Es decir, no es lo mismo la vida que la salud o la integridad. Y cuando se habla de animales parece que todo es ahí como un montón de cosas que es el mismo bien jurídico, ¿no? Claro, entonces la cuestión que nos plantea es, si lo que se protegen son esos derechos de los animales, ¿por qué distinguimos entre especies de animales que son igualmente sensibles? ¿No? Claro, decimos, yo creo que va un poco más en la línea del Código Civil, que es un poco light, es decir, aunque la modificación del Código Civil pareció un gran avance, lo único que hace el Código Civil es reconocer que el animal es un ser sensible, que siente, y que por tanto no podemos tratarlo como trataríamos una silla o un coche, ¿no? Pero va poco más allá. Entonces parece que el Código Penal de alguna manera sí que reconoce que está ahí la cuestión de la integridad, la dignidad, no la dignidad, sino la vida, la integridad y la salud de los animales, pero después tiene claro que no todos los animales son iguales. Sí, luego iremos entrando un poco más en esas contradicciones, ¿no? Que nosotras creemos que es, bueno, pues que es que tal, y bueno, que tú estás seguramente de acuerdo con nosotras, que es lo que realmente pues molesta y nos parece injusto a las personas que defendemos a los demás animales, ¿no? ¿Y qué supondría considerar a los demás animales como víctimas? Pues fíjate, si partimos de un concepto así como más sociológico, realmente una víctima es todo aquel, vamos a decir aquel, que sufre como consecuencia de un delito, ¿no? Es decir, víctima sería todo aquel que sufre por un delito. Entonces, yo creo que en realidad tiene un efecto más simbólico que otra cosa. Es decir, para mí, reconocer que los animales son víctimas es reconocer que son los animales los que sufren daño. Es decir, que no es el dueño ni es la sociedad, sino que es el animal individualmente considerado el que sufre ese daño. Y también yo creo que supone, no sé, reconocer de alguna manera que ese daño importa. Importa socialmente y que nos importa como colectivo. Claro, lo que muchas veces da miedo es decir, claro, es que entonces decir que los animales son víctimas supone equiparar sufrimiento, dolor. No necesariamente. O sea, porque además los animales sufren de distinta manera como sufrimos los, vamos, toda la investigación etológica muestra que el sufrimiento animal es diferente del sufrimiento humano. Entonces, no significa o no tiene por qué significar equiparar sufrimiento ni equiparar personas y animales, pero sí que es importante, y eso es muy importante, reconocer que sufren y que debemos hacer algo para paliarlo, ¿no? Y para evitar que se siga reproduciendo ese sufrimiento animal, ¿no? Es decir, porque muchas veces decimos, no, es que entonces, y entonces ponen esos casos trágicos en los que, y si hay un animal y una persona, no, estamos hablando de cosas diferentes. Es algo más sencillo y más complejo que reconocer que el animal sufre individualmente daño, ¿no? Entonces yo creo que también, no sé, de alguna manera nos hace pensar en cuál es ese sufrimiento que causamos al animal, si es realmente necesario para la supervivencia de las personas, porque muchas veces se dice, es que ese sufrimiento animal es necesario. Con la evolución científica y técnica, cada vez somos conscientes de que no es necesario hacer sufrir a un animal para la supervivencia de las personas. Y eso está más que claro, ¿no? Claro, el reto real es cómo pensar en los animales como víctimas cuando entendemos que es como una categoría humana, ¿no? Por ejemplo, Gemma Barona es directora del Instituto de Criminología del País Vasco. Ella ha trabajado mucho la cuestión de victimología y, claro, cuando habla de las víctimas, ella es muy, muy, muy sensible con el tema medioambiental y con el tema animal, ¿eh? Ella, por ejemplo, que ha trabajado la cuestión de víctimas, dice, claro, cuando pensamos en víctimas, pensamos en cuestiones como la dignidad, los derechos, las necesidades, el acceso a la justicia, la victimización secundaria, un montón de cosas que, claro, vemos muy fácilmente cuando pensamos en víctimas humanas. Pero que a veces nos resulta más difícil pensar cuando intentamos transponer todas esas ideas a los animales no humanos. Entonces, ella misma dice que lo que hay que hacer es ampliar el concepto de víctima para integrar también esas necesidades de los animales, y es necesario también un poquito más de imaginación para responder a esas necesidades animales, ¿no? También es cierto, por eso te digo que es una cuestión más simbólica, pero es importante a nivel social, porque después cuando tú vas a la normativa y a la legislación, el Estatuto de la Víctima, que es del año 2015, que viene de una directiva europea del año 2012, claro, cierra o zanja directamente el debate. Dice, es víctima toda persona física que haya sufrido un daño o un perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, bla, bla, bla. Con lo cual, ni piensan las personas jurídicas, empresas, asociaciones, demás, también es verdad, pero dice, no piensa, por supuesto, en el animal como víctima ni de lejos, ¿no? Con lo cual, por eso digo, ¿qué supondría considerar? Bueno, pues a nivel social a mí me parece importante, es decir, reconocer que el animal sufre y que nos haga pensar en todas esas actividades que construimos sobre los animales, que generan un sufrimiento ingente a una población muy grande de animales y que no son necesarias realmente para el mantenimiento de las personas. Total, bueno, y desde una perspectiva antiespecista, aunque fuera necesario, ¿no? Que estando por igual, que si para salvar a unos tienes que matar a otros, pues sería un gran dilema ético que no sería fácil de resolver, ¿no? Pues el problema es eso, pues que las leyes y la sociedad todavía no ve eso. Y volviendo un poco al tema del castigo y de la cárcel, ¿Para qué crees que sirve o debería servir el castigo penal? Que bueno, pues que tanto no se pide y que parece que eso a veces tranquiliza o que va a solucionar las cosas. Esa es la primera cuestión. Es decir, si pensamos que porque haya un castigo en el Código Penal, eso va a generar una transformación social, yo creo que estamos absolutamente equivocados. O sea, porque una cosa, lo más fácil realmente es transformar el Código Penal. O sea, porque basta con ponerlo en un texto normativo y ahí queda. Lo más difícil es hacer que eso se aplique y hacer que eso transforme poco a poco a la sociedad. Es decir, yo realmente no creo que, poquito a poco, pero o sea, no de una manera radical, pero con la evolución que antes te contaba, realmente vemos cómo ha ido cambiando poquito a poco la percepción. O sea, lo que yo creo que es un error es intentar hacerlo a lo bestia, ¿no? O sea, de una forma radical. Porque entonces la sociedad lo que tiene, o una parte de la sociedad entiende que eso es desproporcionado, que es una barbaridad, y se pone en contra. Entonces yo creo que es mucho mejor ir poco a poco, pero seguro que yo creo que se está haciendo. Os lo digo, aunque hay cosas que planteamos que parece, dice, es que esto para los juristas que haya un apartadito donde haya delitos contra los animales, es que no te puedes imaginar lo que supone. Aunque parezca una tontería, pero no es así, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? Decimos, tenemos como mucha fe en el castigo penal y en el código penal, ¿para qué creo que debería servir o para qué sirve el castigo penal? A ver, yo creo que el castigo penal en general tiene que servir tanto para responder al delito y al daño que se ha cometido. Yo creo que hay que mostrar reproche porque ese delito afecta a algún bien, ¿no? Que es importante para la sociedad. Eso es una función, y después también el castigo penal tiene que ser preventivo, ¿no? Tiene que evitar que el agresor cometa otros delitos, es decir, tiene que evitar de alguna manera la reincidencia, y también esa función educativa que de alguna manera se reclama, yo creo, desde el movimiento animalista, ¿no? Que sirva para educar, ¿no? Para que el resto de los ciudadanos no tenga la tentación, por decirlo de alguna manera, de cometer ese delito, ¿no? También es verdad que ves que el castigo penal se centra fundamentalmente en la persona que ha cometido delito. La víctima queda absolutamente apartada, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta esa perspectiva, yo creo que el castigo tiene que mostrar reproche, pero sobre todo tiene que destacar esa función preventiva. Claro, si lo que quiere el castigo penal es prevenir, ¿no? Porque decimos que ese tío no vuelva a cometer más delitos contra los animales, ¿no? Si lo que queremos es prevenir que el agresor vuelva a reincidir, porque es lo que nos interesa, hay dos formas de hacerlo, si lo pensamos bien. Una es cerrándolo. Y además, como dicen, cuanto más tiempo, mejor. Claro, y lo que tenemos claro es que no cometerá más delitos mientras que esté bajo llave. Pero también podemos intentar prevenir que vuelva a reincidir responsabilizándolo, es decir, a través de algún tipo de respuesta que le hagan ser más consciente del daño que ha causado, porque muchas veces, luego comentaré un estudio, muchas veces el agresor no es consciente o no se toma en serio realmente el daño que ha causado a un animal, ¿no? Entonces, por una parte, la prevención de la reincidencia. Decía también, junto a esa función de evitar que el agresor vuelva a cometer delitos, también hay una función de prevenir la delincuencia del resto, es decir, del resto de ciudadanos que podemos ser potenciales agresores y maltratadores de animales. ¿Eso cómo lo conseguimos? Lo podemos conseguir con el temor, ¿no? Es decir, con penas muy altas. Es decir, claro, da tanto miedo, es una pena tan alta que no vamos a tocar el pelo de ningún animal, nunca mejor dicho, ¿no? Pero claro, llega un punto en que eso no funciona. Es decir, en que es tan desmesurado que no genera ningún efecto preventivo en la población. Y también lo que podemos hacer, prevenimos la delincuencia del resto de ciudadanos restableciendo la confianza en el sistema cuando se aplica eficazmente el derecho, ¿no? Pero entonces decimos, ¿qué nos interesa más? ¿Cómo prevenimos mejor la reincidencia? ¿Encerrándolo o responsabilizándolo? Y después, ¿cómo evitamos que el resto de ciudadanos quieran cometer delitos? ¿Poniendo penas altísimas para que se aterroricen o haciendo que el derecho se cumpla eficazmente, que no veamos que eso es derecho de papel, ¿no? Que al final lo que está en el Código Penal no va a ningún sitio, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas dos cuestiones. Yo creo que al final es importante equilibrar las dos funciones. Es decir, el castigo tiene que mirar tanto al agresor como a los ciudadanos como potenciales delincuentes. Es decir, ni se puede aspirar solo a educar socialmente a través del castigo, porque en realidad lo que estamos buscando es penas ejemplarizantes para que no se cometan más delitos, o estamos utilizando al agresor. O sea, decimos, para que no cometan más delitos otros, a este se le va a caer encima el mundo, ¿no? Entonces hay que evitar esa cuestión, pero tampoco podemos olvidarnos de que la finalidad no solamente es la reinserción, ¿no? Sino que a veces decimos, no, es que este tío lo tiene clarísimo, no va a cometer delitos más, bueno, pues ya no le imponemos castigo. No, es que hay veces que el sistema necesita reaccionar para legitimarse, para que el resto de ciudadanos vean que algo se está haciendo con ese caso de maltrato animal, ¿no? Yo, claro, a veces pienso que lo que se pretende cuando se piden más penas de cárcel o penas de cárcel más elevadas para los delitos de maltrato animal, yo creo que al final lo que se quiere no es más cárcel en realidad. Lo que se quiere es que el derecho cumpla una función educativa, ¿no? Que muestre la importancia de la vida y de la integridad de los animales, ¿no? Y otras veces yo creo que lo que se pide cuando se pide más castigo de cárcel es que las instituciones se tomen en serio el tema. O sea, ya no. Quiero decir que cuando en realidad lo pensamos, la pena de cárcel es que no lleva a ningún sitio. Lo que queremos es que no haya más maltrato animal y que haya una respuesta institucional, ¿no? Por eso yo, en el capitulito del libro este que ha editado 824, lo que planteo es que me parece como paradójico, de alguna manera, que movimientos sociales que pugnan por una expansión de los derechos, porque en realidad el movimiento animalista lo que quiere es una expansión de los derechos hacia los animales y que están apostando por una consideración ética y jurídica del animal, exijan una restricción tan fuerte y tan inhumana como es la cárcel. O sea, me resulta de alguna manera contradictorio, ¿no? Es decir, queremos humanidad, ¿no? Y queremos un trato humanitario para los animales de alguna forma, es decir, que se respete su integridad, pero por otra parte, a este tipo o a esta tipa que maltrata a veces de una manera, insisto, aberrante a los animales, vamos, que lo encierren de por vida y que tiren las llaves al mar, ¿no? Por eso a veces a mí me resulta tan reconfortante pues la posición de filósofos como Justin Marceau o como Lori Gruen, que siguen apostando muy fuerte por los animales, pero intentando buscar alternativas a la cárcel. O sea, defendiendo que la cárcel no es la única solución al maltrato animal y a veces no es la solución más eficaz, ¿no? O de hecho, la Asamblea Antiespecista de Madrid, vamos, es que a mí me encanta leerla porque es de una racionalidad y de una mesura que es brutal, ¿no? Hugo, la editorial 824 me parece que es de una valentía tremenda, ¿no? Porque en un entorno en el que estamos como muy polarizados, muy exaltados, parece que si no pedimos cárcel no nos tomamos el tema en serio. Y al contrario, yo creo que cuando pedimos otros castigos aparte de la cárcel, lo que estamos pidiendo es que realmente hagamos algo para que esa gente se responsabilice y que sea consciente del daño que ha hecho. Claro, lo que pasa es que la gente no, en general, yo creo que no sabe lo que supone la cárcel, lo que es la cárcel, y como es algo que está tan escondido y que se habla tan poco de ello, ¿no? Pues la gente empatiza muy poco con las personas que están encerradas y que realmente nos venden como que la cárcel es la solución a los problemas, ¿no? Pero ¿qué crees que sería más eficiente, hacia dónde crees que sería más eficiente dirigir el castigo por maltrato animal? Solamente por acabar con el tema de cárcel, es que en realidad la cárcel es como un congelador. Yo tengo un compañero en la universidad que ha trabajado mucho y muy bien sobre cárceles y dice, la cárcel es como un congelador, ¿no? Cuando tú tienes un alimento que metes al congelador, si metes una berenjena que está medio estropeada, la metes al congelador y cuando sale, ¿cómo está? Como la metiste. Ni ha mejorado ni nada. Más bien todo lo contrario. Pues la cárcel es algo parecido. O sea, la persona entra como sale. De hecho, hay un estudio muy interesante de Gemma Barona, que se publicó en la revista de Victimología, que está accesible online, es del año 2023, en la que ella precisamente hacía un estudio. Ella entrevistó a maltratadores de animales que estaban en la cárcel, hay muy poquitos en toda España, pero entrevistó a unos cuantos y, claro, y recogía un poco su opinión. Y muchos lo que decían, dice, pero si es que aquí no hacemos nada. Si es que yo esto, dice, la vamos a liar parda, dice, esto no sirve para responsabilizarnos ni para hacernos conscientes de nada. Aquí no hacemos nada, estamos perdiendo el tiempo. Por eso incluso ellos mismos son conscientes de que habría otra respuesta que no sea esta, ¿no? En cuanto me decías, ¿qué efecto preventivo podría tener? Decir, realmente, si creemos que el castigo tiene que prevenir, ¿qué efecto preventivo puede tener el incremento de las penas de prisión? Pues a ver, decimos, hablábamos antes de dos prevenciones, ¿no? De la prevención de la reincidencia y de la prevención de la delincuencia de los potenciales delincuentes que somos todos. Pero decimos, cuando dice, ¿puede la cárcel prevenir la reincidencia? Lo que decía, ¿no? Pues evita la reincidencia mientras la persona está en la cárcel. Pero insisto en esa idea de que no podemos tener encerrada a la gente para siempre para evitar que cometa delitos, porque además es carísimo. Eso yo no sé si lo sabemos. Y es importante además lo que tú decías, ¿no? Conocer qué es lo que supone la cárcel y los efectos de la cárcel. La cárcel es tremendamente desocializadora. La persona pierde sus vínculos sociales, familiares, pierde el trabajo y al final acaba acostumbrándose a la cárcel, que es lo que no se quiere. También hay que saber que la cárcel no obliga a hacer ninguna tarea de responsabilización y concienciación. Lo único que necesita la persona para cumplir la condena judicial es estar, y con eso basta. Y todo eso nos permite cuestionar, yo creo que si logra la responsabilización o si logra sentimientos de venganza o simplemente de indiferencia, ¿no? Habrá que ver cada caso individual. Pero en todo caso, yo creo que la cárcel, reinserción, poca. En cuanto a si más cárcel logra prevenir la delincuencia, es decir, logra el hecho de que el Código Penal tenga más, una pena de cárcel más elevada, ¿genera algún efecto pedagógico en el resto de ciudadanos? Pues claro, lo primero es que los ciudadanos tenemos que saber qué penas están recogidos en el Código Penal, cosa que no siempre ocurre. O sea, porque nosotros hicimos una encuesta entre población general y la gente realmente no sabe qué es lo que dice el Código Penal, ni qué tipo de delitos, ni cuáles son las circunstancias agravantes o atenuantes, de eso no saben nada. Aparte de saber qué penas están recogidas en el Código Penal, tendríamos que actuar de una manera racional. Es decir, si yo sé que hay más pena de cárcel, pues no voy a cometer esos delitos. Y la verdad es que somos todo menos racionales. Porque muchas veces lo que hacemos es que actuamos en función de lo que creemos correcto, tanto nosotros como en nuestro entorno. Es decir, no actuamos por lo que dice el Código Penal, sino por lo que yo entiendo que está bien, ¿no? Lo que mi familia o mi entorno dice que es correcto. Y muchas veces cometemos delitos pues cuando pensamos que no vamos a ser descubiertos, que no nos van a denunciar, que tengo que alimentar a mis hijos y lo hago a costa de lo que sea. Ya sabía que está mal, pero ¿qué más da?, ¿no? Entonces, es verdad que también el efecto pedagógico que puede tener el incremento de una pena de prisión hay que ponerla también entre comillas, porque ni siempre conocemos lo que dice el Código Penal y no actuamos de manera consecuente con lo que dice el Código Penal. Actuamos más consecuentemente con lo que dice nuestro entorno. O sea, si nuestro entorno nos respalda, seguimos actuando así, ¿no? Y está demostrado también que muchas veces los maltratadores de animales maltratan porque el entorno lo consiente, de alguna manera. We'll be right back. Y como decías que, bueno, que la cárcel realmente que no es la solución, ¿no? Y los estudios de criminología lo corroboran y lo afirman, ¿qué otras respuestas hay para responder al maltrato animal? Claro, esa es la pregunta. Yo creo que en realidad habría que darle un poco a la imaginación para pensar en algo. Yo creo que hay que responder, eso lo primero, pero yo creo que hay que hacer algo que responsabilice de verdad a esa persona que ha cometido el delito de maltrato o abandono. Es decir, que le haga consciente del daño que ha causado, que entienda que socialmente eso importa y que le lleve a reparar el daño, sea al animal como individuo o al dueño, pero eso ya es un tema de responsabilidad civil, que eso no tiene mayor importancia, pero también que pueda reparar a la sociedad, porque a la sociedad tenemos que demostrar que ese tema nos importa de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que es especialmente importante el que el maltratador, o hacer con el maltratador o aplicarle algún tipo de respuesta que le haga consciente del daño que causa al animal principalmente, ¿no? Y que le diga que la sociedad no está dispuesta a tolerarlo. Porque en los análisis que hemos hecho, lo que vemos es que detrás de los delitos contra los animales hay como muchos estereotipos y muchas autojustificaciones. De hecho, en el estudio este de Gemma Barona de los maltratadores en cárcel, uno de ellos decía, bueno, la cárcel sirve para, es literal, dice, la cárcel sirve para los delincuentes de verdad, para esos cabrones. Como diciendo, para esos no, para mí no, ¿no? Entonces yo creo que hay que luchar primero contra esa banalización del daño al animal. Porque cuando leía el estudio de Gemma, está detrás muchas veces esa idea de que, bueno, pues es algo normal, siempre se ha hecho, el animal no sufre, ya estaba enfermo, total solo lo dejé 3 días, esto es cosa de urbanitas, porque eso también es un punto muy, muy, muy potente, ¿no? Entonces hay que hacerle entender al agresor de alguna manera que la propiedad del animal no le permite hacer cualquier cosa con el animal, o sea, porque muchas veces dice, es mi perro y hago lo que me da la gana. No, eso no es así. O que un profesional que trata a los animales de determinada manera no es fiable y que la sociedad decide qué es el buen trato y qué es el maltrato. Porque si no, seguimos pensando que el animal es una propiedad privada y que yo en mi propiedad privada hago lo que me da la gana. Y nadie me va a decir a mí qué es lo que tengo que hacer con el animal. Con lo cual yo creo que es importantísimo hacerle ver a ese maltratador que es un daño y que es la sociedad la que decide si hay un maltrato o no al animal. Yo creo que también es importante que el castigo, cuando el agresor lo reconoce, que le permita reparar ese daño que ha hecho o al animal o a otros animales, sea con trabajos, tareas relacionadas con el bienestar animal, pero que no lo haga por cumplir, sino que lo haga siendo consciente de lo que está haciendo, ¿no? Yo creo, y una cosa que también me parece interesante es abrir como lo que se llaman diálogos restaurativos, ¿no? Que permitan integrar al agresor, a la comunidad, para discutir sobre ese daño que se ha hecho, ¿no? Yo creo que además, por ejemplo, en esos diálogos restaurativos, podríamos decir, creo que es importante que se integre al entorno que lo está respaldando o a profesionales que no lo respaldan. Por ejemplo, cuando es un veterinario que está cometiendo una mala praxis, una mala práctica, es importante que haya veterinarios que le recuerden la cuestión de bienestar animal, de los derechos de los animales. Cuando es un ganadero, es importante que en esos diálogos haya ganaderos que le digan que eso que está haciendo con el animal no es correcto y que es no solamente es ilegal, sino que es delictivo. Cuando hay cazadores, lo mismo. Quiero decir que yo creo que abrir esos ámbitos de diálogo en el que se integren personas del colectivo en el que participa el agresor, yo creo que es importante. Y sobre todo yo creo que el castigo tiene que ser individualizado, tiene que tener en cuenta cuáles son las circunstancias del agresor, porque si lo piensas bien, no hay un perfil de maltratador de animales, que pueden ser tanto individuos de clase alta o baja, profesionales, ganaderos, veterinarios, etcétera. Puede haber situaciones de violencia vicaria, ¿no? De maltrato animal en situaciones de violencia contra la mujer, contra los niños. Puede haber situaciones de negligencia. De hecho, por ejemplo, humanizar al animal es maltratar al animal también, y eso muchas personas no lo saben. Un animal obeso es un animal maltratado, ¿no? Es decir, que un perro al que se le da azúcar es un animal maltratado, porque el perro no puede sintetizar el azúcar, ¿no? Entonces, Quiero decir que, bueno, sobre todo, yo creo que el castigo, la respuesta, tendría que ir a responsabilizarle, a hacerle consciente del daño, a que no encuentre autojustificaciones de por qué hizo eso y, sobre todo, que le permitan reparar y hablar de esa cuestión. Justo te íbamos a preguntar un poco por el tema de la justicia restaurativa, que es una respuesta distinta, ¿no? Que se utiliza, creo que se va utilizando poco a poco y desde hace años ya se va hablando de ella, que cómo se puede aplicar en esos casos de maltrato animal. Bueno, pues a ver, lo primero es que yo creo que todavía mucha gente se empieza a hablar, pero yo creo que mucha gente todavía no sabe qué es, ¿no? Si vamos un poquito así a una definición muy sencilla, la justicia restaurativa sería cualquier proceso que permite a la víctima y al agresor participar de manera un poco activa, si dan siempre su consentimiento en la solución y en la reparación de todos los problemas y todos los daños que ha generado el delito, con ayuda de un tercero imparcial, que puede ser un facilitador, que puede ser un mediador cuando se trata de la mediación. Con lo cual ves que los objetivos de la justicia restaurativa es que la respuesta a la delincuencia repare el daño que ha sufrido la víctima, que el infractor entienda que su comportamiento es reprochable y que ha generado un sufrimiento a la víctima y también a la comunidad, y también es importante que el infractor acepte la responsabilidad de las acciones. Y también es muy interesante ver que para la justicia restaurativa y para las víctimas es muy importante, es interesante que para que las víctimas puedan expresar sus necesidades, sus dudas y que indiquen la mejor manera de reparar el daño. Claro, visto así, tú dices, claro, esto es como muy de persona, es muy humanitario, o sea, porque en realidad lo que dice es que se junten el agresor y la víctima, si consienten, para discutir sobre lo que ha pasado y que entre los dos lleguen a un acuerdo sobre cómo reparar ese daño subjetivo. Quiero decir que la justicia restaurativa no es perdón, no es una justicia menor, y que el encuentro, cuando las partes deciden que quieren encontrarse para hablar de eso, tiene beneficios tanto como para la víctima como para también el agresor. Claro, como decías tú muy bien y muy agudamente, claro, dices, y cuando la víctima es el animal, que es el presupuesto de lo que partimos, ¿cómo lo hacemos? Porque yo me imagino un encuentro entre víctima y agresor, pero claro, cuando reconocemos e insistimos en que la víctima es el animal y no el dueño, ¿cómo lo hacemos? Claro, entonces, en los delitos contra los animales, yo creo que hay varios problemillas, ¿no?, que hay que resolver de manera imaginativa. Primero, dice, el infractor tiene que haber reconocido los hechos. Claro, cuando decimos que muchas veces el problema es que el agresor no reconoce el daño. Piensa lo que decíamos antes, ¿no? Es mi animal, esto se ha hecho siempre, si total, si no pasa nada, ¿no? Entonces, lo primero, que el agresor reconozca que ha hecho un daño y que es responsable. Después, claro, decimos, la víctima tiene que haber prestado su consentimiento. Claro, aquí, si la víctima es el animal, lógicamente no puede consentir. El dueño no nos interesa porque entendemos que no es una víctima de alguna manera indirecta, pero insistimos en que el animal es la víctima y el animal no puede consentir, pero yo creo que sí que es importante que el animal esté en el centro de una discusión restaurativa. Es decir, que no empecemos a hablar del dinero que cuesta el animal, del sufrimiento psicológico del dueño, que también, sino que lo que yo creo que en la justicia restaurativa legítima, cuando aborda el tema de maltrato animal, le tiene que interesar que se hable del daño que se ha causado a un animal. Después, otra cuestión que se plantea es, claro, debe participar en los círculos y en las conferencias restaurativas, es importante que participe la comunidad próxima a la víctima y al agresor. Yo creo que es muy importante y sería interesante que participe la comunidad del agresor, de la víctima, por supuesto, el dueño, pero también es importante que alguien represente al animal, ¿no?, que represente a los intereses del animal, que cuente el sufrimiento del animal. Pueden ser asociaciones animalistas, pueden ser etólogos, pueden ser veterinarios. Y por otra parte, yo creo que es muy importante que esté la comunidad del agresor, porque lo que decía antes, muchas veces nos comportamos de una manera u otra si la comunidad a la que pertenecemos nos respalda. Si estamos en un colectivo, si estamos, por ejemplo, en un entorno ganadero que hace lo mismo, nunca vamos a salir de ese bucle. Con lo cual es importante que en ese círculo restaurativo haya alguien del colectivo ganadero, del colectivo veterinario, que denuncie y que explique de alguna manera cómo habría que hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que también es importante identificar quién puede hablar en nombre del animal para hablar de sus necesidades, ¿no? Y por eso decía que pueden ser asociaciones o movimientos animalistas, pueden ser granjeros, pueden ser veterinarios, etólogos, etcétera. Entonces, es verdad que la justicia restaurativa parece que está pensada para las personas, para que resuelvan conflictos entre las personas, pero yo creo que también puede ser importante o interesante para hablar sobre el daño que se causa al animal. Y me parece que puede ser más educativo eso cuando se hace bien, cuando hay un círculo restaurativo en el que participan pues esos, todos esos colectivos que pueden estar ahí implicados. Sí, y que el agresor no realmente, pues sobre lo que dices tú, se responsabilice y sea plenamente consciente, ¿no?, del daño que ha hecho, que llega a empatizar y a entender a los demás animales, ¿no?, a sensibilizarse con ellos. Totalmente de acuerdo. Por eso es que yo creo que yo cuando leía esta investigación de maltratadores en prisión, es que realmente muchas veces no asumen el daño. Claro. Entonces, para mí, ese momento de discusión, pero de discusión potente, o sea, porque además el enfrentamiento cara a cara o el enfrentamiento con tu colectivo de ganaderos o de veterinarios es muy duro, ¿eh? Aquí es fácil enfrentarse y contar y relatar lo que has hecho, por qué lo has hecho, no es sencillo, no es una justicia fácil. Y aquí también nos surge la duda, ¿no? Claro, tenemos el problema que el animal todavía en el derecho no se considera, como os estaba hablando antes, no se considera una víctima. Entonces, como que tendría que haber ese paso previo a que el animal se considere una víctima para luego poder pasar a la justicia restaurativa. Claro, el problema real es que la justicia restaurativa tiene poco impacto dentro de la justicia penal. Es decir, hay muy pocos casos que se deriven por parte de un juez hacia una situación de mediación. Pero siempre cabe, quizás como complemento de la justicia penal, siempre cabe intentar ese tipo de diálogos restaurativos fuera de la justicia penal. Porque al final lo que decimos, puede que el tipo haya tenido una pena de cárcel, puede que se haya impuesto una multa, pero si no ha habido un debate sobre el daño, el tipo sigue igual, no ha entendido nada, paga la multa y sigue exactamente igual, ¿no? Y como dicen muchos de ellos, a mí no me dejan tener perros, pero bueno, los pongo a nombre de mi madre. Y dices, pero hombre, no has entendido nada. Por eso insisto en que hay veces que la justicia restaurativa puede ser un complemento a la acción de la justicia, con ese objetivo de responsabilizar al agresor. Aprovechando que tenemos aquí, María José, también te queríamos preguntar por un caso que vivimos muy de cerca, que fue aquí en Madrid, bueno, es aquí en Madrid, el caso Ibotecnia, que, bueno, no sé si estás al día de ello, es el laboratorio que está denunciado por maltrato animal. En el 2021 se publicaron las imágenes del laboratorio, ¿no?, unas imágenes terribles. Y bueno, queríamos saber un poco cómo ves tú, ¿no?, desde tu experiencia y tu perspectiva, que se desarrollará el juicio y cuáles son las posibles consecuencias legales ante la acusación de maltrato animal, partiendo de la base de que la experimentación animal queda fuera de la Ley de Protección y Bienestar Animal que recientemente se ha puesto en marcha. Bueno, no, la verdad es que eran unas imágenes espeluznantes, ¿no? Y muchas veces la cuestión de experimentación con animales encubre también muchas situaciones de, quizás de no un maltrato tan extremo, pero sí una situación de mala vida del animal, ¿no? A ver, yo no conozco cuál va a ser el proceso judicial, qué es lo que va a pasar, pero sí que me gustaría decir que los animales que se utilizan en experimentos quedan fuera del Código Penal, pero no quedan fuera de toda la normativa que regula el trato a los animales de laboratorio. Entonces, que es de carácter administrativo, pero que puede llegar a imponer sanciones muy fuertes, ¿no? Y de hecho, algunas pueden mucho más fuertes que las del Código Penal. Y además yo creo que, aparte de entrar en esa normativa administrativa que se tiene que aplicar, yo creo que sí que entran en el Código Penal los comportamientos que supongan maltrato y que estén fuera del protocolo para la utilización de animales en experimentación. Con lo cual quiero decir que, o sea, son animales en experimentación, pero no se puede hacer cualquier cosa con ellos. Con lo cual, o van por la normativa administrativa, o van, bueno, pues cuando no se atienen a los protocolos que establece la propia normativa para la utilización de animales en experimentación. Claro, a mí me parece, por ejemplo, la multa, claro, la siguiente pregunta es, ¿la multa es suficiente? Pues no sé, a mí real, bueno, no lo sé, pero habría que hablarlo, es un tema además muy interesante, pero yo creo que la inhabilitación es para una empresa una sanción mucho más potente que una multa, porque la multa en realidad paga y sigue igual, mientras que la inhabilitación lo que le dice es que no puede seguir trabajando y que la administración u otras empresas no pueden contratar servicios de esa empresa, porque esa empresa no es fiable. Entonces a mí me parece que de alguna manera las inhabilitaciones lo que les está indicando es no todo vale. ¿Estás de acuerdo? Tienes una mala praxis, pero eso no lo podemos tolerar y por tanto te vamos a inhabilitar. ¿Qué buscarán? ¿Que habrá que verificar que no buscan vericuetos legales para meterse de otra vía? No, pero a mí me parece que la inhabilitación junto a la multa es una buena respuesta. También hay veces que se plantea, habría que dar pues igual más publicidad a la sentencia, es decir, qué empresas están inhabilitadas para trabajar con animales o qué veterinarios están inhabilitados para trabajar con animales. No lo sé, hay veces que también se piden mucho esas listas, ¿no?, de agresores o de empresas que han sido inhabilitadas por sentencia judicial para trabajar con animales, ¿no? Entonces eso es lo que te puedo decir del caso de Vivotecnia. No sé cuánto tardará en resolver, porque además la justicia es tan lenta que para cuando llega la solución ya casi se ha olvidado. Total, ya, bueno, pues van a hacer 2 años desde que salieron las imágenes y la denuncia. Bueno, hay una campaña ahora de que lleva ya 1 año, Cerremos Vivotecnia por los Animales, que lo que trata es de que esto no se olvide, ¿no? Y ojalá pues ocurra lo que tú comentas, que es la inhabilitación de la empresa para experimentar con animales, ¿no? Que no se pudiera dedicar. Pero aún así es curioso porque estando en el proceso judicial, instituciones como el CSIP sigue contratando a esta empresa y pagándole para que cuide sus animalarios. Claro, es que además lo que se plantea es que como, claro, es que dices, que claro, para nosotros decimos es tan evidente porque hay unas imágenes tan brutales, pero claro, el ámbito judicial tiene como unas garantías, entonces presunción de inocencia hasta que no se haya demostrado, hasta que no se vea tal, hasta que no haya un juicio justo, que no haya habido, entonces hasta que eso no pase, en principio, claro, ¿se podría plantear una inhabilitación cautelar? Bueno, habría que ver esa cuestión. Sí, porque al final lo que dices es, bueno, todo esto va pasando, llevamos ya 2 años, pero sigue funcionando igual, no igual, pero no sé si parecido. Antes de terminar, queríamos preguntarte por el tema que comentábamos antes, ¿no? De pues que realmente a los activistas lo que nos duele muchísimo es que en el derecho haya una legislación que a un animal se le proteja y a este mismo animal también se le desproteja al mismo tiempo, ¿no? ¿En qué se basa el cuerpo legal para mantener esta incoherencia? Podemos poner como ejemplo a los conejos que se le puede proteger como un animal que vive en casa con humanos, en este sentido estaría protegido, pero luego aquí en el caso de la experimentación animal no, o en el caso de en una granja tampoco, o sea, se le considera de manera distinta. ¿En qué se basa la ley para hacer eso? ¿Cómo mantiene la coherencia, si se puede mantener? Pues yo creo que se basa simple y llanamente en la incoherencia social a la hora de tratar los animales. Si es que vemos, vamos, yo creo que cada día cómo distinguimos claramente entre los animales que paseamos, que acariciamos y los que ponemos en la mesa, ¿no? Yo, de hecho, fíjate, hicimos una encuesta en colaboración la Facultad de Derecho con la Facultad de Veterinaria de Zaragoza en la que preguntábamos por la respuesta al delito de maltrato animal, ¿no? Y era una población, de alguna manera, pues en la que había una representación hombres, mujeres, distintas edades, rural, urbano, etcétera, etcétera. Y la gente distinguía claramente entre los derechos y el castigo que se debe dar cuando se maltrata a un perro, un gato o un caballo, y los derechos y el castigo que se debe dar a un ratón o un ave. Ya con eso te lo digo todo. Es decir, que la propia población distingue claramente, que no es lo mismo, ¿no? Y ya, bueno, ya cuando te vas ya a los peces, eso ya nada, ¿no? Pero, como decía Orwell, no todos los animales son iguales, pero unos más iguales que otros. Y eso, a nivel social, establecemos una jerarquía especista muy clara, ¿no? Y, de hecho, yo creo que establecemos o determinamos cómo tratar a los animales en función de la utilidad que tienen para nosotros, nada más. Es decir, los animales de compañía los cuidamos, y ya te digo, muchas veces los humanizamos y también los los maltratamos porque empatizamos con ellos, nos relacionamos con ellos y demás, pero los cuidamos porque forman parte de nuestra familia y hay que tratarlo como uno más o casi uno más, ¿no? Pero los otros animales, los de producción, experimentación, caza, ocio, dice, los cuidamos en tanto en cuanto cumplan mejor la función para la que están previstos. Pero no queremos asumir realmente que también son seres sintientes, que sufren y que gozan como los que están a nuestro lado, ¿no? Porque entonces, claro, se nos deshace toda la estructura social y económica sobre la que nos construimos. Es decir, no queremos comer con cargo de conciencia. Por eso decimos, ¿por qué la normativa es especista o establece esa jerarquía especista? Pues porque la sociedad todavía sigue estableciendo esa jerarquía, ¿no? Y como tú decías, y ya no solamente entre especies, ¿no? Entre peces sino que dentro de la misma especie, como decías tú, perros, conejos, pues depende de la protección depende de la utilidad que tiene para nosotros. Con lo cual, sí, ¿por qué? Pues porque lo somos nosotros, porque la sociedad todavía establece una jerarquía muy clara. Pues sí, totalmente ha quedado clarísimo y, bueno, durante la entrevista eso ha quedado muy claro, ¿no? Como que el derecho al final va con la sociedad, aunque a veces pensemos que, bueno, un poco más despacio, pero que todavía hay mucho trabajo que hacer dentro de la sociedad para acabar con el especismo y que se le... Y que, bueno, que estas situaciones puedan cambiar también dentro del derecho y de las leyes. Se nos ha acabado el tiempo, se nos ha pasado volando. Muchísimas gracias, María José. No sé si quieres añadir alguna cosita más o decir alguna cosa. Nada. Solo muchísimas gracias a vosotros por seguir ahí. Yo, si tuviera que decir algo final, yo creo que hay algunas lecturas muy interesantes sobre... Y además de unas lecturas como sosegadas, ¿no? A mí, por ejemplo, acaba de salir ahora la traducción de un libro de Martha Nussbaum que se titula Justicia para los animales. Acaba de salir la semana pasada la traducción, con lo cual está el libro de Zoópolis, que a mí me encanta también. Está el manifiesto animalista de Corinne Pelusson, ¿no? Estaba en los libros que te digo de Lori Gruen y Justin Marceau sobre la cuestión esta de cárcel... ¿Por qué decimos que hay que sacar a los animales de las jaulas y queremos encarcelar a los humanos, ¿no? O, por ejemplo, yo creo que Gemma Barón ha trabajado mucho además sobre justicia restaurativa y delitos contra los animales, ¿no? Y simplemente, pues es un agradecimiento muy, muy especial para la editorial 824. Yo creo que hacen una difusión magnífica y muy accesible de esos textos que editan además con un cariño y una paciencia inmensa. Y el que quiera saber, porque al final de lo que se trata es de saber lo que hay detrás del sufrimiento animal, yo creo que el que quiera saber con ellos no tiene excusa, porque además son todo textos accesibles. Y muchísimas gracias a vosotros por estar ahí empujando con vuestra radio. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por estas recomendaciones también. Tomamos nota de ellas y muchísimas gracias a ti por este ratito. Nos despedimos de una edición más. Como siempre, podéis buscar nuestros últimos programas en nuestra página lluviacontruenosradio.org, en iVoox y en nuestro perfil de Spotify, además de encontrarnos en las redes sociales de Instagram, Twitter, ahora conocida como X, Facebook y Mastodon. Nos podéis buscar como @lluviacontruenos. También os animamos a escribirnos con sugerencias o lo que nos queráis transmitir a lluviacontruenosradio@risap.net. Ya sabéis que estamos en las ondas de frecuencia modulada de Radio RSK en la 107.1 desde Nou Barris, en Radio Malva en la 104.9 desde Valencia, en Radio Cuca en la 107.30 desde Oviedo, Radio Bronca en la 104.5 desde Barcelona, en Radio Almaina en la 88.5 de la FM desde Granada y en Radio Enlace en la 107.5 desde el barrio de Hortaleza en Madrid. También estamos en la Radio Argallo desde Cantabria y Radio Alegría desde Áraba y Sevilla y ahora Sol Radio desde Madrid, que estas se emiten desde Internet. Y al otro lado del charco nos podéis escuchar en La Conquista del Pan desde Argentina. Muchísimas gracias a todas por remitirnos. Salud y antiespecismo.